vida, porque comenzó este amor tan sincero y total. Aquella noche yo te besé bailando cumbias, sentí tu cuerpo estremecer con tanta furia. Aquel beso que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, fue tu deseo. Aquel beso que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, te amo. Casualidad, porque comenzó este amor tan sincero y total. Aquella noche yo te besé bailando cumbias, sentí tu cuerpo estremecer con tanta furia. Aquel beso, aquel beso que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, fue que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, de amor me muero. Aquel beso que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, fue que yo te di, qué sorpresa fue para ti, no fue solo casualidad, de amor me muero.